Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Buenos días. ¡Feliz jueves! Jueves, cachi viernes. Jueves presocial, jueves Friday Junior TBT. Uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. Porque recordar es vivir. Te tengo tu clásico favorito de cualquier género: salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock en español. Whatever you want. Hoy, jueves 26 de octubre. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Buenos días, mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero a través de TuneIn Radio y más. Ready para ti. Vamos a recordar, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Y yo te lo mezclo en vivo también para cuál concierto te puedo invitar. Boletos para todos nuestros conciertos, boletos para el Mega Bash, Miami Bash, para Romeo Santos y más. La original, la Mega Mezcla con Alex Sensation. Jueves clásico. Alex Sensation. Let's go. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara. Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú, pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo. Tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, a mí el corazón me arde. Y con los celos, a mí el corazón me arde. Las palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va. Te miro sin sentirte.

que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, pero qué es esto. Ay, si esto no es amor, pero qué es esto. Que nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada levantarme del suelo.

viene en breve. 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol, y en nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. No preguntes cómo. Hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades, gracias por la sintonía, toda la gente que trabaja conmigo a diario, me escucha en su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches, muchas gracias, comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, toll free, 1-800-315-9790, calentando motores, esa mezclita de salsa estaba deliciosa, wow, qué belleza, mano. ¡Qué belleza! Vamos para la línea. Hello, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. ¿Cómo te hablas con Taylin? Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? Te estoy llamando de Norte Carolina. ¿Cómo está mi gente de Carolina del Norte? Aquí gozándonosla contigo, como siempre. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿Qué haces? ¿Trabajando? ¿Estás en la casita? Cuéntame de ti. En la casita ahora mismito, escuchándote a ti. Gracias, mi amor. ¿A quién quieres saludar, baby? Bueno, quiero saludar a mi esposo, a Gilbert, y a mi hermano querido que siempre te está escuchando, José Montalvo, y a toda la familia por ir para adelante. Gracias por la sintonía, mi amor. Un abrazo para mi gente allá en North Carolina. Quédate en línea, no te me vayas. Y me dices para cuál concierto te puedo invitar. También un saludito para la gente de South Carolina. Todavía me estoy acordando de ese party que tuvimos hace par de semanitas allá en South Carolina. Muchas gracias también a la gente de Carolina del Sur. Otra más, ponme una más. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, soy Joana. Joanita, ¿de dónde me llamas, Joana? De acá de Nueva York, Rockland County. Rockland County en la casa, gracias por la sintonía, Joana. Yes. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Oh my God. Thank you. Primeramente a ti, Alex. Y luego a mi hermana Nicole, que ella me está escuchando ahora mismo. Oh my God, tan bella. Gracias, mi Joana. What are you up to, baby? ¿Estás trabajando? ¿Estás en la casita? ¿Qué haces, Joana? Hoy mismo en casa, y decidí, dije, hoy voy a llamar a la radio porque quiero hablar con Alex Sensation. I got it. Tan bella, muchísimas gracias. Gracias por escucharme, baby. No te me vayas, quédate en línea, Joana, de Rockland County. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. No te vayas, quédate ahí. Sigue marcando el 800-315-9790. Me voy con una mezclita de merengue y bachata clásica sin parar. Desnuda canta la mañana. Nací para adorarte, tal vez.

la gran manzana. ¡Ay! Alex Sensation. Está en mi corazón un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está, y no me importa confesar mis penas, y que me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Mezcla con Alex Sensation. Es que yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sentimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está, y no me importa confesar mis penas, no me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque solo estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. ¡A manzanazo limpio! ¡Tócalo bonito! Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves casi viernes, Friday Junior, jueves clásico. Ok, vamos a la bachata ahora. Bachata añeja, bachata reposada, bachata clásica. Ready? Vamos. De tu vida para siempre. Oye, mujer, lo que te digo, que ya estoy arrepentido de lo que te hice sufrir. Vuelve, mujer, vuelve conmigo, porque si no estás conmigo, pues de pena moriré. Que si miro al espejo, su reflejo encuentro allí. sufriendo. Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida, que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida, que se muere mi alma. Dile que vuelva a decir que aún me puede amar, pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir. Hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande. Me diste todo de ti, sé que no podré olvidarte. Nunca he podido borrarnos tu dulce imagen de mi mente, y anhelo volverte a encontrar para vivir nuestro amor de ayer. Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez, y la gente lo vio con todas sus mentiras. Separarte de mí, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad para irnos bien lejos y podernos amar donde la gente mala no nos puede encontrar. Y amarte, amarte sin fin, y yo nunca podrá separarte de mí. Y amarte, amarte sin fin, y yo nunca podrá separarte de mí, mi amor. Aunque no se puede ver este amor inmenso que está dentro de mi piel. Siento que te quiero, aunque no se puede ver este amor inmenso que está dentro de mi piel. Amor, amor, amor, amor. Desde que me dejaste, ya sé lo que perdí. Es una clásica de Joe Vera. Se llama Desde que me dejaste. Uno de sus primeros éxitos. Linda esa, linda. Bachatica clásica, merengue clásico y salsa clásica. Tres golpes. Viene bajando el lunch, la hora del almuerzo. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito. Vaya calentando el almuercito, me deja el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Vamos a mover el Q. ¡El Q! El cuerpo mal pensado. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Para cuál concierto te puedo invitar? Boletos para ver a Romeo Santos. Boletos para el bachatazo en el Casella Center. Boletitos para estar conmigo en el Mega Bash, sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y el Miami Bash, el viernes 15 de diciembre en el Casella Center. Compra los boletos rápido con tiempo en Ticketmaster.com. Pégate ya y buena suerte. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el